tercera del segundo de fútbol está una semana más cerca de disputar el playoff de ascenso a primera división. Gracias a su victoria frente al Alcorcón por 1-0, ya se mete en 60 puntos y también porque otros equipos como el Cartagena, por ejemplo, les pincharon de esta manera contra el Corinthians. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta para todos nuestros seguidores y oyentes que nos escuchan a través de Radio Expresa en el Copa del 101.4, también para los que nos escuchan en su PC a través de Internet en Info3.es y para los que nos ven, nos escuchan a través de Teleelch. Todos ellos, buenas tardes, desde el lunes 9 de mayo, insisto, Elche con su victoria frente al Alcorcón. Por cierto, la séptima consecutiva en el Martínez Valero, algo que no pasaba desde la temporada 87-88, hacía 23 campañas, en aquella que se dio con sus huesos en primera división, que no es nada malo. Una victoria que coloca al Elche con 60 puntos y a un punto del tercero, a un punto del Celta de Vigo. El primero objetivo es asegurar el playoff cuanto antes, que el segundo quedar lo más alto posible, es decir, la tercera plaza mejor que la cuarta y así sucesivamente. Una jornada marcada por el nuevo tropiezo del Celta de Vigo, fue aplastado en su casa por el Girona, el número 4. Es todo lo contrario que el Granada, que ganó 0-3 en casa del Nástic, que se complica la vida por abajo, ya sea por el Torre de Salamanca, a un solo punto del Nástic, el Granada 0-3. El Valladolid no pasó del empate y gracias en casa del Numancia. Y luego el Cartagena, que pinchó gravemente contra el Cartagena y no pudo pasar del empate que iba perdiendo. Con todo ello vemos que Betis, que tampoco ganó, el Rayo perdió, o sea, fue una jornada magnífica para el Elche, vemos que el Betis está a un punto, a un empate de levantar el Alirón, puede ser en la jornada que se disputa esta semana, porque creo que hay jornada esta semana. El Betis que lo quiere celebrar en casa el miércoles contra el Tenerife, si gana un empate estará en primera. El Rayo Vallecano, si gana al Elche, también celebra el ascenso. Esperemos que el Elche pueda atrasar esa celebración. Y luego Celta, Granada, Elche y Valladolid están en playoff con 61, 60 y 60. Granada y Elche y 27 y Valladolid. El Jerez es el primero de los perseguidores. Con su victoria frente a Las Palmas, coloca con 54 puntos. Está a 3 de playoff, a 3 del Valladolid. Y son 3 puntos reales, porque le tiene ganado el Golaveras al conjunto fusional. Y luego, más importante, Elche está a 6 de la playoff. Tiene 56 puntos con el primero de los perseguidores. El Cartagena se descuelga, se coloca ya a 4 del playoff y 4 puntos. Cuando faltan solo 15, empiezan a ser muchos puntos. El Cartagena tiene que Girona y Huesca, que están ya a 6 del playoff, y pues han decidido adiós. Parece que ahora se ha ido la corrupción en cuenta, y ahora que no matemáticamente posible. Está lejísimo ya a 7 puntos, pues 7 puntos a falta de 5 partidos, y los 15 puntos son demasiados. Bueno, pues vamos a abrir este lunes de tercera los micrófonos. Antes, no tengo que escapar, antes estamos donde no habíamos estado desde hace 20 y tantos años, en el momento adecuado, en el sitio. Es cierto que con este formato de primer que nos contamos este año, el Elche está ahí bien posicionado, importantísima la victoria para despejar las dudas que pudieran surgir de aquella rocambolesca derrota frente al Salamanca, y ahora pues, es una situación muy difícil para el Elche, porque todos los rivales de Elche, a priori, están jugando algo, y los mayores, Elche cree con la última palabra, no se ocurre nada, pero ahora mismo todos están jugando algo, tienen que sumar los puntos cuanto antes. La persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo o de equipamiento. Otra persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo o de equipamiento. O lo mejor, si no permiten que ellos tienen un pasaje de la Juárez. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación en todos y cada uno de los modelos. La máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítalo. Limpiezasdel.com. Domis e Hijos. Nueva fase de Chalets Independientes junto a Carretera Santa Pola. Y en todos, domiseijos.com. V2, Royales por Café, viene pegando fuerte. Ahora con nuevo horario. De martes a domingo, de 3 de la tarde a 4 de la madrugada. las copas y una mejor compañía. Los jueves con música en directo. Ahora las noches de V2 Comercial son tuyas. Y por las tardes, tu punto de encuentro. Con 11 pantallas gigantes para disfrutar de los mejores acontecimientos deportivos. V2 Royal Sport Café. En Plaza de Constitución, junto a nuestra barra, Elche. Imagínate que eso es el momento de reformar tu hogar. Del 9 al 14 de mayo, encuentra en Gibeller una selección de primeras marcas a precios increíbles, como mini piscina de jacuzzi a la mitad de su precio. En exclusiva para ti, del 9 al 14 de mayo en Gibeller, Elche, Avenida de Alcalde y Petrer, Avenida Luna Sofía. Bono especial 15x1 de Paquito Rentacar. Alquila ahora y úsalo cuando quieras y como quieras. Y a muy, pero que muy buen precio. ¿Dónde lo vendieron? Bono 15x1 de Paquito. La revolución en el alquiler. Llama a Paquito Rentacar. 96-663-4888. Escondela 76, Elche. ¿Qué? ¿Te fieras, no? Te digo. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel. Porque pádel en Elche significa compartir el pádel. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuerabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección Hombre, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra Vique, puerto pesquero, Náutica Antonio. Deportes, Elche, Puzla, Iñique, Paco Gómez. Seguimos en directo a la sintonía de Radio Express, 22 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Saludamos ya a nuestros compañeros que cada lunes en esta tertulia nos cuentan su opinión de lo que ven de Elche, de lo que les parece, en definitiva, en esta recta final de lo más emocionante. Elche por fin, 22 o 23 años después, puede volver a primera. Para ello tiene que pasar por el filtro del playoff, aunque eso poco a poco, semana a semana, parece que está cada vez más cerca. Rebaza, buenas tardes. Buenas tardes. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nueva victoria frente al Alcorcón, 6 puntos de distancia con el Jerez, faltan 15 puntos para terminar la temporada, calendario difícil para el Elche. ¿Cómo lo ves? Calendario difícil para el Elche, ¿verdad? Pero también para el Jerez. Ahora es referente, ¿no? Porque claro, los primeros partidos ganan ellos y se colocan a tres, ¿no? Y tienen el, y tenemos el partido final, ¿no? El Jerez en la última jornada. Pero también hay que recordar que el Jerez viaja, creo que juega el jueves a las 8 de la tarde, juega en Girona. También el Girona tiene sus opciones de meterse también ahí. Luego recibe al Salamanca, el equipo que está, que tiene que darlo todo para salvarse. Luego creo que viaja a Vallecas, que ya estará subido. Termina la liga jugando en casa con el Celta y luego visitando Elche. Así que tampoco lo tiene sencillo. Bueno, es uno de los calendarios más complicados. El de Valladolid es más sencillo. Sí, y el de Granada también, ¿no? Más sencillo. ¿Y va para el Celta? Por su calendario también. Sí, además que está en barrera, ¿no? Que creo que lleva 6 partidos sin ganar en casa, no ganar en. Hombre, es muy difícil que se caiga él, pero puede entrar ese como sexto y séptimo, como el último clasificado. Y va de esta dinámica. Ahora mismo. En lo que fue el último partido, menos brillante, bastante menos brillante que el de Salamanca, pero más práctico, ¿no? En estos momentos me parece que lo de la brillantez, viendo cómo están ya todos los equipos, van a buscar la practicidad, ¿no? Y además yo creo que cuando se pierde duele, ¿no? Pero hay que ser inteligente para aprender de los errores, ¿no? Y yo creo que Leche aprendió del error de Salamanca. Con 2-4 no se te puede acabar un partido. Y eso lo aprendió Leche. Y con 1-0 cerró totalmente el partido. Además era un centro espeso. Sabía muy bien cuáles eran sus virtudes, las que intentó anular. Y entonces con 1-0 lo único que había que hacer era, pues eso, anularlos a ellos y que el partido lo tenemos claro. Pero si no, los de los mismos no llegan a portería, que ellos no lleguen. Eso lo consiguieron. En la segunda parte, el balón era en muchas ocasiones, y costó el tiempo para ellos, para el portón, pero no tenían ni las cosas ni nada. Entonces, no defendieron, pues muy bien. Aquí no tuvieron ningún gol. No hizo nada. Es el bueno, aquel Elche jugó a ser el Elche. Sí, sí. El pasado. Bueno, lo que pasa es que comparado con el día de Salamanca, claro. Solamente era el resultado lo que te hacía mantenerte un poco en vivo, ¿no? Es decir, bueno, es importante porque sabemos dónde estamos y hay que seguir luchando. Pero en el futbolístico, tenemos que castigar a equipo que juega. Sí. Pero entramos en el eterno debate. ¿No eterno debate? Medio. Debate. ¿Qué queremos? ¿Ganar aunque burramos ahora o jugar bien y perder? Mi meeting, y estamos en época de meeting, está totalmente perdido. No tengo ni un solo sentido. Llegar el equipo que quiere jugar. No, nada más, sobre todo leer bien los partidos, eso es fundamental. Hay partidos que, como el de ayer, que en principio se vio que no había manera, ellos marcaron a Estilo Morillo con un Pepe a David Sánchez, nos anularon por ahí, entonces, sí, con un golito a defenderlo. Está claro que y tampoco falta resaltar, la presión sigue siendo igual, el trabajo igual, pero sin lanzarse al ataque, como loco. Y con mucha capacidad. Y fíjate lo que es el fútbol, que por ejemplo allí en Salamanca, que el equipo fue claramente ofensivo, marcó 4 goles, se pudo hacer mucho más, jugaba con 2 extremos que eran laterales. Calcio y Ripa, y aquí que pone a los ofensivos. Salamanca está mucho más fuerte. Salamanca, defensivamente, un equipo tan nervioso, tan descentrado, tan descolocado, mucho tiempo con seguridad en ese nuevo, ya lo sabéis. Pero mira de Salamanca, ¿eh? Sí, le das moral con este y después va y te gana en Vallecas y dices, ¿qué pasa? Ya se puede salvar, ¿eh? Sí, que está un poquito, ¿no? Este que a veces parece que sabemos mucho del fútbol y tal, y los estados de ánimo cambian todo, ¿no? Un equipo que parecía que estaba muerto y que de repente en una semana está un punto de salvación. Hay partidos en Salamanca frente a Salamanca. Hay partidos ahora que es interesante, pero mucho de la gente. Sí. Y Salamanca puede salir y el Celta se puede venir. Sí, por eso nos convenía. Dentro de lo malo que fue la derrota en Salamanca, sí. En el fondo luego te beneficia en eso, ¿no? Porque mete a Nasti, mete a Salamanca ahí, pues es que tienen que luchar todavía por defenderse y no entregarse, ¿no? Pues el Celta, porque no le va a dar tiempo a hacer estallarlo, pero es que con esta dinámica podría quedarse hasta fuera del playoff si la liga dura un pelín más, ¿eh? Porque no tiene calculo de abajo, si no es un Jerez, que sea el en fin, cuando gane el Celta un partido, claro, así, ya no. Claro, no es que ellos han cometido los errores, ya los han cometido, ya no pueden fallar más, los programas no recreativos, ¿no? Venía con una dinámica impresionante, pero claro, en el momento que cometen un error, ya se quedan acordado. El Celta está pasando un poco lo que le pasó a Hércules el año pasado, se tiró 10 partidos casi sin ganar, sí. Y cuando se recuperó, como vivió de la renta, luego subió. Y yo creo que el Celta sabe ahora mismo que ahí estén con bronca, sabe ahora mismo. Sí, yo creo que el otro día hablaba yo con su entrenador y lo definía muy bien. Se lamentaba, ¿no? Valladolid y Elche están contentos y en cambio aquí estamos todos enfadados, con mala cara y tal. Claro, pues todos soñaban ya con un ascenso y de repente han entrado una dinámica porque además yo estaba como motos y yo en esa época que el Rayo y el Betis entraban en Barrena, ¿no? Y de repente se apaga el interruptor y el Celta no gana ya en ningún partido. Desde que renovaron a Paco Herrera 2 años no han levantado cabeza. Yo espero, sí, con David Vidal presidente, yo espero que Bordalás no firme hasta agosto, ¿no? Porque es increíble lo que pasa en el fútbol, ¿no? Son detalles sin importancia. Será casualidad, ¿no? Pero es increíble para mí, ¿no? Si no lo podía decir la gente. Antes que nada. Hoy sí. Hoy. Antes que nada. Y antes que nada. Vamos a lamentar que el juego no va bien, ellos son muy mucho y tengo que volver bien. golazo de Eduardo Marcial. Sí, sí, ha marcado el rey mucho más. Creo además es un jugador importante que está volviendo otra vez, no solo por su gol, sino por su juego, que ha volviendo a ser que ha sido temporada. Y eso más puede ser importante en esta recta final. Ahora hay 4 días, ¿no? celebrarlo en la luna como merece la ocasión, Antonio, así que yo creo que me ha cambiado. ¿Has invitado hoy o no? Por supuesto. Oye, yo sé que te has tirado los dos clubes de buena. Yo también. Pero allá hay que repetirte y una cosa para que la gente la llena de maravilla, como siempre. Squash Club, ahora es el momento. Apúntate al squash. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues el Elche que ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, que no descansa mañana porque tiene el partido de jueves y que juega en Vallecas. Es un campo talismán porque los jugadores han logrado la victoria en el Teresa Rivero en sus últimas 5 visitas. Es un impresionante el dato. Es un campo que se le da francamente bien. Sí, el tremendo, el enorme aficionado de que si gana, el jueves celebra el ascenso. Pero el Elche es uno de los equipos que más se le ha adelantado en la última década. Por lo tanto, sabes que el Elche no es capaz de retrasar el alidón, sobre todo porque son los puntos importantísimos para luego jugar contra él. El jueves, a las 10 de la noche, Rayo Elche, hay liga esta semana, y el fin de semana el Elche toca el lunes. Ese partido, recordamos que el técnico Blanquiverde no tiene ningún sancionado y podría recuperar a Cristóbal, que está pendiente mañana y el miércoles para ver si puede entrar en la convocatoria y puede regresar a Vallecas. Creo que si es así, tendrás 20 futbolistas disponibles. Por cierto, que el árbitro es Ceballos Silva, será el segundo partido que se va a hacer y con la octava jornada. Cero, la UPA, en el Villarreal, todos los rivales están jugando algo, en el día de hoy, y la situación es una jornada, una semana.